Buenas noches. Estamos en Radio Cancún 1. Desde Rantas Rock. Aquí tenemos al señor Socro con el señor Longshot. Van a sacar su nuevo tema que acaban de escribir hace un rato. Sí, hace un rato. Y pues, aquí lo tienen. Mira. Hey, me cago en Dios en sí. Y sigo aquí donde tú estás, buscando algo y no encontrándolo, atando puras miserias. ¿Qué sería si no tuviera la necesidad de trabajar para sacar lo que escuchas en este material cansado? Y no casado, estoy aquí con los temas guardados, ensimismado, encimando la voz, quedan marcados mis tenis Nike como letras en braille. Quité el nudo en mi garganta y hoy rapeo mejor que Dios. ¿Sales para entrar? En mi mar de mentiras, raperos putridos y algunas putitas con sus amigas. No sé cuántas patadas más Judas va a darles a los puristas con frases fáciles en cada línea. Son mis hijos, se quieren pegar a la sociedad. Se quedan más quietos con este micro, más que un mito. Un tabaco más, sin tantas comas, más atascos, más con raps escritos. Les regalo un shot, este va por la casa. No elegante rap continuo, avance sin poner un pero. Muchos rappers desde el chante a mis rap les ponen grasa. Un errante en la galaxia con ego y los raps a cero. El Judas se atasca mucho, dice el Chucho con su clero. No lo escucho en la buchaca. El 8, los más chaqueteros son los que no ves en shows, pero sí en las redes, donde su opinión no pesa, pero siempre sale en breve. Hey, por ahí no se van esas cosas, carnal. Yo estoy cansado del mediocre que no puede y critica. Hey, ya no se pasarán del rap underground. Es un shot a tu auricular con todo y mi clica. Dios se caga en mí, no sé por qué me detesta. Veo el calendario y es mi cumpleaños, el día de la bestia. Gangsta rap no aprenden la moraleja. Jesús es la droga que más tontos los deja. Soy un heavy metalero, jodida melodía. Quito el Padre Nuestro, pongo la bastarda sinfonía. Toda la vida en Cancún, alguien que me mate. Aún no tengo amigas guapas, tobles güeras y con yate. Soy vegetariano, comienza el debate. Oro negro no es petróleo, tonto, es el aguacate. Tengo zarro, no swag, helter skelter mi look. El rap no está en la calle, todo el día está en Facebook. Si no hay show, soy mejor no salgo. Cotizo en bolsa cada viernes pa' ver cuánta verga valgo. Vive el rey. ¿Quién? El rey chavorruco. Gritan boicota la calle. Yo me fumé los bazucos. Ahora no duermo, vomito, tiemblo y sudo. Soy como Jared Leto en Requiem, feo, gordo y peludo. Rap de fiesta no grabo, aguántame un año. Hago rap para audífonos, no coches tuneados, bajos exagerados, baterías de cartón. Mejor regreso a ser punk y grito muerte al estado.